Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Recordando además que a nuestros oyentes la palabra coherencia quiere decir una relación armoniosa entre dos o más posiciones, y la divergencia quiere decir una cicatriz entre dos o más posiciones. Hoy el tema que nos reúne es la religión como cuerpo doctrinario que corre paralelo a la relación con Dios. Para ello revisaremos los aportes fundamentales que hizo para las ciencias sociales Max Weber. Este podcast lo compartiremos en dos partes. Esta es una primera parte un poquito introductoria y lo terminaremos en la próxima edición con la segunda parte. En este programa, como siempre, participan José Carrillo Reynoso, periodista. Hola. Joana Rivera, socióloga. Hola, buenos días. Y Varinia Roa, quien les habla, bachiller en teología. Comenzamos entonces. Preguntamos, ¿quién fue Max Weber? ¿Qué hizo? ¿Y cuál es el contexto histórico de su desarrollo como escritor? Bien, voy a comenzar yo. Como vamos a tratar el tema de la religión como cuerpo doctrinario, Max Weber vive en un periodo donde ya habían sucedido varias transformaciones y él tiene como la perspectiva histórica de poder analizarla. Para los que no sepan, Max Weber se considera uno de los padres de la sociología, es decir, de la ciencia social, que investiga o trata de entender cómo las sociedades se forman, se relacionan internamente y externamente, etcétera. Entonces, la reforma protestante había sucedido ya un par de siglos antes, la revolución industrial estaba pasado a su segunda fase, digamos que la primera revolución industrial ya había sucedido, todo el cambio de la industria desde los artesanos a la era industrial ya había ocurrido, las máquinas, ¿cierto? Se habían creado estas empresas llenas de máquinas donde el proletariado había surgido como una mano de obra que accedía a fábricas que ocupaban máquinas de vapor, o también el tema de la división del trabajo, en parte. Y todo este contexto, que también tiene una revolución política que tiene que ver con el fin de los reinados para comenzar a tener gobiernos nacionales más estructurados en constituciones, premió mucho el pensamiento de este escritor, cierto profesor, que vivió en Alemania y, como más adelante vamos a desarrollar, también le llamaba mucho la atención de que en Europa la racionalización, como habíamos empezado a vislumbrar en el capítulo anterior, tuvo unos desarrollos muy diferentes a otras partes del mundo, que si bien en todo el resto del mundo se desarrollaron las empresas, por ejemplo, se desarrollaron los distintos saberes de la humanidad, en Europa hubo un paso mayor de racionalidad, sobre todo en el desarrollo de las matemáticas aplicadas a los negocios, por ejemplo, o a las ciencias más formales, como la química, la biología. Eso es interesante para nosotros en este momento porque nuestra educación, que es lo que trata el podcast y sobre los profesionales de nuestro país, están cimentados en una cosmovisión o en un paradigma que es eurocentrista. Y les presento esa palabra a las que no lo conocen, a los que no lo conocen. El eurocentrismo quiere decir que vemos o observamos nuestro planeta Tierra y la historia de nuestra humanidad desde la perspectiva de los personajes, los pensadores, y también el desarrollo que ha ocurrido desde Europa al resto del mundo. Entonces, la historia de nuestros países de América, por ejemplo, eso es muy claro, cómo desde hace poco se ha empezado a revisar la historia. Por ejemplo, en Chile los españoles conquistaron esta parte de América y fundaron un gobierno, pero de a poco se han investigado cómo también vivían los pueblos nativos y cómo fueron relacionándose con esa conquista. En el caso del contexto de Max Weber, sucedía algo parecido, pero en el campo más cultural. Una de las cosas que hizo en su preparación fue estudiar la historia de los negocios medievales. Entonces, pudo observar cuál era la diferencia entre la antigua economía y la nueva economía. Bueno, ahora sí le vamos a pedir a Johanna que nos siga hablando de Max Weber como tal. Bueno, como decía José, el aporte de Max Weber fue inmenso porque pudo reflexionar desde lo que es la historia. Él se consideraba historiador, más que sociólogo, su título era sociólogo, pero él también se tituló de abogado, ejerció abogacía desde su enfoque como historiador y sociólogo y economista. Se interesó por el devenir, por decir, de la humanidad desde la posición del europeo, ¿cierto? Como tú decías, de una visión eurocentrista, pero la fue ampliando en la medida que él iba queriendo vincular los conceptos de cultura y sociedad y su influencia en los procesos que tienen que ver con la cultura, sociedad y su impacto en la economía. Por eso vemos que quizás uno de los escritos más populares o más conocidos es la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que él logró en cierta manera dar más a conocer en una invitación que le hicieron desde Estados Unidos. Él llegó a Estados Unidos y desde ahí ya se hace más popular este planteamiento de que hay una relación entre una cultura específica que tiene que ver con ciertos valores, cierta percepción del mundo y cierto cuerpo religioso y cierta práctica, cierto, de una sociedad relacionada con un tipo de economía. De alguna u otra manera va notando que los pueblos que se declaran de protestantes tienen, no buscando, sino como una consecuencia no buscada, la acumulación de riqueza. Y eso lo diferencia de pueblos que son católicos, que él nota esa diferencia, ¿cierto? Esto se plantea en su escrito, en su libro más conocido, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde habla del puritanismo, donde trata él la influencia de cómo la cultura, los valores, digamos, una específica religión, digamos, influye sin buscarlo, en una praxis y en una praxis económica y una forma particular, ¿cierto?, de ejercer la economía. Y él estudia bastante los tipos de religión, ¿cierto? Y ahí le doy el pase a Varinia, que es la experta en eso. El segundo punto es, en este deseo de comprensión de Dios, hemos confundido a lo largo de la historia de la humanidad la religión con la relación con Dios. Son caminos muchas veces divergentes y quizá en algún punto se tocan, pero después se vuelven a abrir. Como bien planteaba Johanna y José, Max Weber descubre en su observación como alemán que hay una ética en lo que se considera la religión protestante, que se había separado de la Iglesia Católica precisamente por algunos puntos doctrinarios que a Lutero en algún momento, que también era alemán, le parecieron irreconciliables. Y entonces, en otra ocasión hablaremos en profundidad de Lutero. En esta ética protestante vamos a mencionar tres puntos que dan pie al comportamiento cultural que percibe Max Weber. Primero es la disciplina, que está también escrita en la Biblia, después está la obediencia, está el esfuerzo o la valentía, y también está comandado un mandamiento que es el de no codiciar los bienes ajenos. Entonces, quienes se están adscritos a la religión protestante y a la doctrina protestante logran, en base a estos puntos, hacer de su herencia, de su capital, de su bien raíz y de su plantación, un modelo económico de trabajo que los separa de la casa y de la familia, distinto al que hacen, por ejemplo, la doctrina católica o la confucionista o la oriental, como bien lo planteaba Johanna. Entonces, cuando Max Weber logra descubrir esta diferencia, él concluye con argumentos mucho más profundos de lo que nosotros estamos mostrando en este momento, porque no, esto no es una cátedra sobre Max Weber, pero sería interesante que quienes nos estén escuchando lo repasen, lo relean, porque hay conceptos que están escritos en el 1800 que son igual de vigentes ahora en el 2020. Entonces él concluye que hay un ethos en el capital que proviene de lo que él entiende como la doctrina protestante, y ese ethos le ha permitido al capitalismo desarrollarse, desenvolverse y lo que hoy día nosotros podríamos decir reinventarse, porque ya no hay capitalismo como lo conocimos en un momento. Hoy día también se habla de neoliberalismo, de postcapitalismo, de globalización y de un montón de otras dinámicas conceptuales que nos permiten ver cómo se genera el traspaso de bienes, de consumos y de servicios. Sin embargo, como esto no es una cátedra de economía, sino que es un podcast que nos habla de la divergencia y de la coherencia entre los pensamientos universitarios en relación a la Biblia, Max Weber nos dice que el capitalismo surge de esta relación que tienen con la divinidad una cantidad importante de empresarios de su tiempo. Lo que él olvida, o lo que él no menciona explícitamente, que finalmente es Dios el dueño de todo, el dueño del oro y de la plata, el dueño de la tierra, el dueño de los árboles. Dios es el dueño y el mayor inversor, si lo quieren llamar así. Entonces, en algún momento, Max Weber reduce el capital solo a la visión terrenal y se olvida de la trascendencia de quienes en algún momento, basadas en su ética protestante, logran aumentar su fortuna, porque hay algunas frases, por ejemplo, que después toma el calvinismo, que dice que por sus frutos los conoceréis, que sale en el Nuevo Testamento. Entonces, de acuerdo a la ética calvinista, quienes no prosperaban en su vida, no solo prosperaban a nivel de tener riquezas a su alrededor, sino también a nivel de su familia, a nivel de enfermedades, era porque estaban teniendo algunas conductas que iban en contra de lo que la Biblia proponía. Comentario. Es que hay. En primer lugar, volver a contextualizar, digamos que así como el dato duro de que Max Weber vivió de 1864 a 1920, o sea, ya la reforma y el desarrollo de las distintas congregaciones protestantes estaba bien desarrollada y habían adquirido divergencias como parte de nuestro descripción del podcast, que es bastante profunda entre una y otra dentro de los protestantes también. Pero en general, esta nueva cultura que emerge, que él ve que es contradictoria a la que había antes para hacer los negocios, dice que es la fuerza impulsora del desarrollo del capitalismo. Y en el fondo, Max Weber, cuando hace estas observaciones y en general por el tema que le gustó en su vida desarrollarse, él lo que estaba buscando era cómo las concepciones de Dios o la enseñanza de la divinidad se iban manifestando en las culturas, y específicamente en la economía, y un poco también para superar, porque el materialismo histórico que lo conocemos como el marxismo lo trata de una manera bastante despreciativa, porque se da cuenta que en realidad el capital no es el que genera la industrialización, sino que justamente la gente que tiene poco o casi ningún capital, pero tiene este espíritu de capitalista que él habla, de dedicarse a su trabajo, y sobre todo también es la otra parte que por eso comenzamos con Max Weber, además, que tiene que ver con la profesionalización, como ver el trabajo como un fin en sí mismo, que esa es la ética del trabajo protestante, que tiene que ver que cuando en la Biblia sale en una o dos partes, yo ya he encontrado en que las personas son bendecidas cuando están trabajando, mientras trabajan, y también se nos recomienda en las prédicas trabajar como para Dios, independiente de lo que uno haga. Entonces, esa es la diferencia, y hay cosas que él observa que son, que siguen ocurriendo hasta hoy, que tiene que ver como cuánto pagarle a la gente. O sea, si les pagas más por el mismo trabajo, sucedía que las personas rendían menos, y cuando les pagaban menos tenían que, obligadamente, que rendir más. Entonces también se daba cuenta que tampoco eso resultaba, entonces era bastante curioso, y yo me lo imagino así como observando y yendo a consultar también, si bien esto era lo que quería llegar. Él forma parte de una corriente que se llama antipositivista, y ya estamos poniéndonos en otros desarrollos que podemos seguir la próxima semana, que tiene que ver con que no se pueden aplicar los mismos cánones del método científico a las ciencias sociales, porque el observador de la realidad, en este caso de las sociedades y de cómo las prácticas religiosas generan o van moldeando las economías de los países, es parte de ese mismo moldeo. O sea, nosotros podemos observar el capitalismo neoliberal de Chile, que ha sido así como destacado a nivel de Latinoamérica y que está en esta situación por la pandemia hoy, pero siempre desde nuestra práctica habitual, o sea, de ir a un supermercado que es una transnacional, recibir los bonos, ¿cierto? Y la gente, sin importar la pandemia, se vuelca a consumir. Y ese es un tipo de cultura que se ha ido desarrollando ya en el siglo XXI, ¿cierto? Entonces, me gustaría también que siguiéramos hablando de esto, porque en el fondo, en algún momento, esta ética protestante que generó este tipo de capitalismo, que es de muy de avanzar, de ingeniárselas para optimizar los recursos, se desligó de la espiritualidad que lo engendró, y se volvió racionalista, no en el sentido práctico como lo era hasta ese momento, sino que se volvió, o no, incluso en el tiempo de Weber ya se había empezado ese proceso, pero hoy día ya es como más transversal, de que llevar este tipo de empresa o este tipo de sistema económico es, como lo diríamos en las congregaciones, secular. Quiere decir que las personas que son agnósticas, ateas, o no profesan ninguna religión porque no les interesa, son los que llevan adelante el liderazgo de un sistema económico que generó una cultura que partió por seguir la Biblia. Así que es interesante observar eso. Sigue, Joana, por favor. El tema del concepto de los procesos de racionalización a los que se refiere Max Weber hace como la diferencia con el materialismo histórico, ¿cierto? Que se basa en la inversión de Hegel, ¿cierto? El ser es determinado por el entorno o por lo que hace, ¿cierto? Lo que hace determina el ser. En esta mirada de Max Weber, que es opuesta, digamos, a él fue considerado como de centro-izquierda, él habla de la racionalización y, como decíamos, toma desde la cultura los valores que se pregonan desde la cultura de la religión protestante, la disciplina, la obediencia, el esfuerzo, el no codiciar. Él va observando que se produce sin querer un modelo económico, que es el capitalismo, que genera acumulación de riqueza, pero que ya a esas alturas en que a él le toca hacer este diagnóstico y este pensar y observar esta sociedad, porque él parte como desde la sociología industrial, su observación. Y se da cuenta de que ya se separó, digamos, lo que es lo divino de lo que es mundano, ¿cierto? Entonces ya viene a ser la relación del ser, digamos, como no mediada por Dios, sino que ya hay una relación con su producción, con el acto, la praxis del trabajo en sí mismo, con el valor del trabajo en sí mismo, y desvinculado de lo que es la relación con Dios. O sea, hay un desencanto, ya se impone todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia, lo comprobable, lo verificable, lo que yo puedo medir, contar, ver, ¿cierto? Que hablábamos en los capítulos anteriores, eso está en boga cuando él está escribiendo y pensando, observando la sociedad. Entre, bueno, como decíamos, 1864, que él nació, a 1920, que falleció, y se da cuenta, este mundo ha perdido su inocencia, es un mundo cientificista, desencantado, sin sentido, y burocratizado, hacia el extremo de poner en seria amenaza la libertad de las personas. Y ahí es el tema que tiene como que por decirlo así, se opone a un totalitarismo, en el sentido de que él observa que un totalitarismo, o sea, donde hay un Estado con un partido, no se condice, ¿cierto?, con el Estado en que se encuentra para él el mundo, en que es diverso, en que hay distintas culturas, distintas, tanto cuerpos de religioso y praxis y relaciones también entre la persona y el trabajo, entre la persona y una deidad, ¿cierto? Y se diferencia, como decíamos, del pensamiento materialista que estaba fuerte, muy fuertemente en otros intelectuales y que de su misma época, que de alguna manera a él le generan como a él lo rechazan. Por eso en algún minuto él se va igual a dar sus planteamientos a Estados Unidos, donde es bienvenido, por decirlo así, y es acogida su mirada diferente, porque lo que él busca, ya a los 24 años él se une a una asociación de economistas y quieren generar, después luego lo hacen, un partido que promueve y que reflexione, pero desde lo que es la democracia, la economía, ¿cierto? Y partiendo por esas premisas, la democracia, y no que es lo opuesto, digamos, a un Estado con un partido. Ahí él se mete, bueno, ya es como meternos mucho más en su producción intelectual, y se mete con el tema de la relación de la dominación con el poder, los tipos de líderes, ¿cierto? Él trabaja con la metodología de la Bernstein, como decíamos nosotros anteriormente. Él no está de acuerdo con esa relación sujeto-objeto que plantean desde así acérrimamente varios filósofos sociales y también sociólogos de aquel tiempo o anteriores, previos a él. Por ejemplo, Emil Durkheim, en 1848 editó algún libro, no recuerdo exactamente el nombre, ahí me ayuda mi compañera socióloga Bari, y él plantea que la relación es sujeto-sujeto y que está Por eso habla del espíritu del capitalismo y yo creo que lo hace como bastante intencionalmente queriendo como separar, y esto la escuela alemana es bien fuerte en el sentido de separar lo que es la humanidad, ¿cierto? Cómo abordar lo que tiene que ver con el lenguajear, la visión de la subjetividad, la construcción de una subjetividad, de una valorización, de una praxis en las personas, a diferencia de verlos como un objeto que tú lo vas a medir, contar, y los vas a disponer de aquí para allá y vas a decidir esto y lo otro, ¿cierto? Por eso él aboga también por una democracia en cuanto a lo que se debiese, él sueña para Alemania de ese entonces, digamos 1913, 1915 menos. Porque Max Weber ya había experimentado la Primera Guerra Mundial. Entonces, muchas veces la inteligencia que Dios nos dio topa con lo duro de la realidad concreta, y no por esto quiero decir que la relación con Dios es una relación etérea y sin solidez terrenal, digamos, sino que en general los pensadores alemanes, a diferencia de los ingleses y franceses que delante mencionaba José, ellos tuvieron como el privilegio, si lo quieren ver así, de estar en una punta de la montaña observando por un lado lo que había pasado en Inglaterra con toda esta revolución industrial y con todo este cambio de paradigma ya de no vivir en el campo, sino de emigrar a la ciudad con todos los trastornos que eso generó. Y por otro lado, la experiencia y consecuencia de la revolución política que sucedió en Francia. Entonces ellos pudieron ser testigos de esto, observarlo y elucubrar teorías que salían de estas dos realidades que ellos experimentaron de manera directa, pero no fueron protagonistas como lo que pasaba en los países de los cuales me mencioné recién. Entonces, Max Weber y otros pensadores recogen todo esto, y obviamente que no iban a ser gratos de escuchar, porque en general cuando Dios te hace adelantarte a los tiempos, nadie a tu alrededor quiere recoger aquello que estás diciendo, porque no nos gusta ver lo equivocados que podemos estar. Y él, claro, cuando habla de la ética protestante, considera que hay un espíritu, un sustento, un alma en todo este proceso que da nueva vida a la forma de concebir el mundo, y lo traslada a Estados Unidos, donde todo allá se modifica, se exacerba, se perfecciona y también se distorsiona, y ahí se recogen sus ideas y se van transformando también, a tal punto que finalmente Ford, que ha sido una de las personas más exitosas, inventa o crea una nueva forma de producción que por lo menos aquí en Chile todavía está en auge, digamos, que son las formas particuladas de la producción, donde las personas en su trabajo no tienen un vínculo completo de alma y cuerpo, sino que son una parte del engranaje. Sin embargo, como hoy día a mí me toca moderar y todavía nos queda una segunda parte de Max Weber, sabemos que es interesante y que podemos conversar varias horas con respecto de lo que él hizo. Nuestro tema es ver la coherencia y la divergencia de su pensamiento con lo que nos sustenta a nosotros en nuestra vida de profesionales, que es la palabra de Dios. Y para esto yo quisiera leer una cita bíblica que tomamos de Mateo, capítulo 7, versículo del 16 al 20, que dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Me gustaría que compartiéramos esta frase, este versículo, con respecto a la obra maravillosa que hizo Max Weber y lo que nos motiva o nos habla la Biblia a cada uno de esto que estamos conversando. Parta la amiga Joana. Dios nos habla desde la Biblia a nosotros. Y nos da una mirada más sagaz, que sea astuta también, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Podemos decir que de cierta manera se relaciona con esta separación que hay en el capitalismo de lo que tiene que ver con la relación con una deidad o la relación con unos valores y el paso a una sociedad secular, una sociedad donde prima otro tipo de valores, individualismo, competencia, si, no sé si está bien decirlo, pero como explotar a otra persona para tener más dinero y pagarle menos, ¿cierto? Ahí esa relación igual, tanto con la deidad como con la naturaleza y con los productos que obtiene la persona de su trabajo. Que la Biblia sale, lo importante que es trabajar, lo importante es que ganar tu sustento y que Dios te provee también en el sentido de que te resguarda, por decirlo así, si tú lo haces de manera sistemática, de que te esfuerces, ¿cierto? Y esta separación abundante que hay de falsos profetas que tenemos durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ¿cierto? De personas que también están planteándose como dueños de la verdad, como direccionando mega pensamiento o mega conocimiento y no lo relacionan con lo que tiene que ver con lo que nos habla Dios en la Biblia. Usemos esta sagacidad que nos da el Señor en observar y ser sabios y diferenciar lo que tiene que ver con su amor, su guía que nos da en la Biblia, en la palabra, y la diferencia que hay con una persona de carne y hueso que sí, que viene y que habla y que puede plantear algo muy bonito, pero perfectamente puede ser falsedad, mentira, y que esconde algún interés particular, personal. Sigamos analizando aquí este trozo de la Biblia donde se hace la afirmación por sus frutos los conoceréis y después nos empieza a hablar de los frutos y los árboles. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. Ya, y más encima, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Ya cuando habla de los frutos, en general se entendió como las riquezas materiales, pero aquí estamos hablando, y es interesante también ligándolo con cómo lo plantea Weber, que habla del espíritu del capitalismo. ¿Y qué tipo de espíritu es este? Digamos, como mucha gente lo dice, ¿es bueno o es malo? Porque es un espíritu, Leto decía la vainilla, pero desde el punto de vista espiritual nos está dando como una señal, porque cuando uno le pide sabiduría a Dios, también le pide que el espíritu de sabiduría esté con uno, que entonces hay ciertas como cualidades que se mueven a nivel espiritual. Y en este caso el capitalismo, él reconocería que hay un mover espiritual donde lo formó. Pero también, al leer esta palabra, yo me imagino que el tener una empresa, el tener así un gran fundo no te hace ni árbol bueno ni árbol malo, sino que en el fondo es la manera en que tú te relacionas con la gestión de esa empresa o de ese fondo en este caso, es lo que te va a dar los buenos frutos o los malos frutos, que no son necesariamente el dinero o las ganancias, las utilidades de esa empresa, sino que son los beneficios o las bendiciones que le va a dar a sus trabajadores, que su propia familia va a tener. Y en muchos casos se genera esta envidia, por decirlo llanamente, de los trabajadores hacia el empresario, como que, o los gerentes de una empresa, que ni siquiera ellos son los dueños de lo que manejan, sino que tuvieron una educación y pudieron llegar a puestos de dirección, ¿cierto? Pero no necesariamente su vida es más feliz del último que barre la oficina. Entonces, cada familia tiene sus desafíos, cada familia tiene sus problemas, cada familia tiene de dulce y agraz, y a todos les toca lo que les corresponde. Y es un poco eso lo que me hace pensar, de qué manera nosotros podemos convertirnos en ese árbol que da buenos frutos, porque si somos espinos nunca vamos a poder dar higos, y eso es algo así. Primero tiene que ver con la identidad propia y el tipo de fruto que vas a dar. El espino igual da un fruto, e incluso se puede hacer un tipo de café de esas vainas que da, pero no es dulcecito ni siquiera se puede llegar y comer como el higo. Yo quería compartir, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Quisiera comentar desde mi visión, que es sesgada y miope como la de cualquier ser humano en el mundo, que nosotros nos adscribimos a pensamientos que han sido extraordinarios y a teóricos que hicieron su trabajo, que pensaron, meditaron, escribieron, y nos abrazamos a sus teorías, así como que nos encadenamos a sus teorías, desde Max Weber, por Marx, por tal Cole Parson y por algunos médicos renombrados que en este momento se me van, y nos abrazamos y podríamos quemarnos al lado de, inmolarnos al lado de su monumento. Y cuando uno le dice a otra persona que lea la Biblia, es como si la Biblia fuera un libro encendido y no la hojean. Y la verdad es que, nos guste reconocerlo o no, todos los pensadores, incluyendo Marx, que parece hasta el momento más radical, incluso Mao Zedong, en algún momento hojearon la Biblia para hacer sus conclusiones finales, porque ellos percibían, a propósito de lo que se entiende o yo percibo como un cuerpo doctrinario, sentían que había una divergencia profunda entre la doctrina de la fe y las consecuencias que eso generaba en el diario vivir. Aquellos que se llamaban en ese tiempo sacerdotes, pastores o hombres que ministraban la palabra de Dios, en su actuar y en su influencia verbal no había coherencia con las escrituras, y eso lo hizo apartarse y crear filosofías que nos resultan entretenidas, y parece que entre más rara la palabra, más interesante nos produce. Entonces empezamos a recoger uvas de los espinos y nos abrazamos a esas teorías que después se transforman en partidos políticos, y finalmente siempre creamos división y no revisamos la Biblia como un fundamento de todo lo que después fue escrito. Y desde esa perspectiva yo insisto en que sí, que un cristiano y una cristiana no pueden ser personas ignorantes. Tenemos que leer la Biblia, pero también tenemos que saber hojear lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para que podamos compartir y aunar criterios con aquellos que no conocen a Dios y que responsabilizan a Dios del cuerpo doctrinal que se ha creado a su alrededor. Ayer yo escuchaba a Dante Gebel y él decía que Dios no era evangélico, ni católico, ni budista, ni musulmán. Dios es Dios. Y cualquier tipo de escrito alternativo que nosotros hayamos hecho a su palabra, la verdad es que son solo uvas entre los espinos. Entonces, para aquellos que han escuchado, por ejemplo, por primera vez hablar de Max Weber entre nosotros, o que ya lo han leído y creen que pueden aportar otro punto de vista más profundo, escríbanos, y los que no lo conocen, léanlo, porque muchos de sus conceptos, muchas de sus palabras, mucha de la ciencia que Dios puso en su mente y su corazón, hoy en día se siguen aplicando y lo ignoramos. Pero sus palabras siguen estando muy presentes en aquellos no solo que tienen el capital, como le llamamos, sino que están también relacionados con la medicina, con la educación, incluso con la forma de educar a nuestros hijos. Lo que sucede detrás de la puerta de nuestras casas, aunque muchas veces los vecinos no se enteren, igual ya está previamente determinado por la estructura cultural de la que Max Weber también hablaba. Eso. Ya habíamos anotado la cita de, digamos, la misma enseñanza, pero en Lucas 6, 43 a 45, y que es levemente diferente. Vamos a leerla. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Respecto al tema de recoger uvas entre los espinos, también nos da una astucia, también de una mirada que debe tener el cristiano. Como decía Varinia, el cristiano no debe encapsularse tampoco en lo que es solamente la Biblia, y tiene que relacionarse y conocer lo que pasa a su alrededor. Es importante usar, porque Dios nos dio la inteligencia, ¿cierto? Nos dio facultades hermosas, porque Él, al recibirnos y perdonarnos y recibirnos y tenernos como en su regazo, por decirlo de alguna manera, también nos brinda esa oportunidad de tener astucia. El cristiano no necesariamente es tonto, ¿cierto? Hay siempre un estereotipo de que la mujer cristiana o el hombre cristiano, ¿cierto?, son tontos, porque son mansos, pero no mensos. Por decirlo, es un dicho que es popular, ¿cierto? Pero saquémosle provecho, no seamos mensos. Formémonos, no dejemos que nos, ¿cómo decirlo?, nos aplaste este cientificismo, la neurociencia, que es como lo que está más en boga y así tal cual, sino que hagamos el tejido y el hilado fino, el hilado fino, que tiene que ver con que desde la Biblia vienen muchos raíces de los contenidos que muchos autores han planteado, mucho. Al leer yo después la Biblia, una vez que me uní a la iglesia, me di cuenta que hay muchos planteamientos similares, solamente que son seculares, pero tienen base en la Biblia, por el lado de lo que es el materialismo, ¿cierto?, la metodología, la visión, también lo que habla Max Weber. No recuerdo otros autores en este momento, así como con cabalidad. La idea principal, yo creo, es que no empobrezcamos nuestros corazones ni nuestro ser, ya sea por querer saber más, porque es muy competitivo también el mundo del intelectual, y a la vez es competitivo, en cierta manera, el mundo del querer conocer la Biblia, que en cierta medida hace que algunas personas dentro de la iglesia, que yo lo veo bastante, que digan, no, es que los que conocen mucho de la Biblia se vuelven así como poco menos que en sí mismos, se dan vuelta y son como los escribas y dejan de lado al Espíritu Santo, ¿cierto? Y están por otro lado los que se abrazan a los planteamientos de un Max Weber, o de un Jean Baudrillard o de algún autor, incluso de la psiquiatría, ¿cierto? Que vienen a ser como más importante que lo que diga Dios, y todos vienen de alguna manera, se alimentan y consultan la Biblia. Entonces no tiene por qué ser enemigos o haber un divorcio. Nosotros tomamos desde este de proyecto que queremos llevar y seguir llevando adelante de la reflexión y sobre la convergencia y divergencia, la coherencia entre el pensamiento bíblico y las profesiones, ¿cierto? Más que nada de las ciencias sociales, ¿cierto? Y lo que nosotros planteamos es que eso no signifique un distanciamiento con Dios, porque toda la inteligencia, toda la sabiduría proviene de Dios, Dios lo permitió. Dios permitió que existan genios que fueron en algún minuto rechazados en las escuelas, y fue voluntad de Dios regocijarse y ver que fueron rechazados por un sistema escolar y le dijeron, oiga, usted de aprendizaje lento o no sé, pues no se adapta al sistema o no entiende nada de matemáticas como Einstein, y Dios se regocija y dice, no, aquí yo hago mi obra y se resalta sobre todos los demás y es capaz de plantear un cambio de paradigma y un cambio desde la ciencia, y resulta paradójico, puede decirse que eso puede alimentar un cientificismo, pero no necesariamente. Si es que tenemos una amplitud y abrimos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Sí, para complementar esto, decir que del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y del mal tesoro de su corazón saca lo malo, es que a nivel de el propósito del evangelismo, o sea, de la misión que Jesús da a quienes creen en él, en los evangelios, no es relevante el sistema económico, ni el gobierno de turno que esté, ni ninguna de esas ambientaciones en donde nos desenvolvemos. Y lo importante aquí, porque el buen fruto de su corazón, y por lo que deberían conocer a los discípulos de Jesús, las demás personas, es el amor. Y a una persona amorosa que uno pueda querer estar junto a ella en el, o a él, en el sentido de por ejemplo, trabajar con un jefe amoroso, aunque parezca algo extraño, o ir a estudiar con un profesor amoroso, es algo que realmente sería una lámpara puesta en lo alto para demostrar que por qué esa persona es así. Sí, claro, un jefe tiene que tener autoridad y darle disciplina a sus trabajadores, pero eso no quita tampoco que sea amoroso. Entonces, en el fondo, ¿cuál es esa relación que nosotros vemos entre estos aportes de Max Weber y las enseñanzas bíblicas? Tiene que ver con que él reconoce que cuando una persona sigue los parámetros que Dios escribió en su palabra, es prosperado, y que esa es una promesa que a nivel científico se cumple, y él la describe en su libro más famoso que hablamos, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces, cuando decimos que Dios también es científico, tiene que ver con esto. Por eso Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea, porque ahí está. Y nos vamos a ir encontrando con esto en uno y otro autor, porque esa es como la idea de este podcast, que podamos ir viendo cuál es la coherencia y en qué minuto esta verdad, con un poquito de mentira, se tergiversa y nos saca, como decía también recién Joana, y nos queremos volver los más teóricos de los teóricos o los más bíblicos de los bíblicos, y en los dos caminos también, sí. Por eso el camino del medio, ¿cierto? El camino estrecho, uno se puede salir para un lado o para otro muy fácilmente, y de hecho lo hacemos. y pedimos perdón y volvemos una y otra vez, y sobre todo a los que no son cristianos que están escuchando, yo también les pido perdón, porque yo, como muchas otras personas, damos mal ejemplo de esto y hemos sido un poco beligerantes con el resto de la sociedad en vez de hacer lo que nos mandó Jesús, que es amar. Amén. Para ir ya cerrando esta primera parte de Max Weber, junto con darle las gracias, me sumo a lo que dice Joana y José de la astucia y de que nuestro corazón hable de aquello de lo que abunda. Y le pasó a Max Weber, digamos, él vio y en su corazón había una forma de entender la vida, no desde una crítica destructiva, sino que él constató un hecho, reflexionó profundamente antes de escribir, no llegó y así como a la primera ojeada expulsó una cantidad de palabras. Él fue un hombre prudente en sus escritos y de la misma forma aquellos que en este momento están en el ámbito científico trabajando o en una oficina o están estudiando en la universidad o en algún instituto y nos están escuchando, una cosa no quita la otra. Es importante que los jóvenes y hombres y mujeres, la verdad es que se eduquen, se formen. Un camino es la universidad y es el camino que nosotros hemos recorrido y el que te invitamos a seguir. Pero sin la lámpara, que es la palabra de Dios, la verdad es que ese camino sin esa luz va directo a la pared. Ni siquiera al precipicio. Bueno, hay unos que se caen, pero en general va directo a la pared. Y es importante que la Biblia, la palabra de Dios, que la dejó escrita para que leyéramos, comprendiéramos y para que entendiéramos la importancia simbólica del lenguaje, como lo vamos a ver más adelante, y eso orientara nuestra vida a recoger pensamientos como de la abundancia que tuvo Max Weber para con nosotros, y que sin su reflexión, que vamos a seguir profundizando en el próximo capítulo, muchos de los acontecimientos que hoy día nos circundan serían incomprensibles. Y de verdad que sería así como, en términos muy coloquiales, un cumpleaños mono, que ya lo es. Sin esa reflexión todavía sería mucho más caótico, ¿ya? Entonces, para concluir, te queremos dar las gracias por tu paciencia de habernos escuchado una vez más. Queremos dar las gracias por la Congregación Cristo Tu Única Esperanza y la Congregación Libres para Cristo, que nos han bendecido con este trabajo, que están poniendo este podcast en una emisora que también está por streaming, que es la Radio Corporación de Ovalle, la 97.3. Y tus comentarios, tus testimonios, tus preguntas, te pedimos que los escribas a profesiondefe@saldelmundo.cl. Y la próxima semana seguimos con la segunda parte de, ahora ya más profundamente, porque ahora hablamos como desde la economía, desde la religión como cuerpo doctrinario que corre paralelo a la relación con Dios. Obviamente volviendo a revisar los aportes que hizo nuestro querido Maximiliano Weber. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La congregación a la cual yo pertenezco se llama Libre para Cristo y es de Tocopilla. Yo vivo en Tocopilla. Cariños, bendiciones. Sea Dios guardándolos, guardándolas y amén. Amén.